understand, embajador norteamericano en la Argentina, that the Argentinos are genuinely democratic and sincerely our friends. Entonces el desembarco por estas pampas recién se produjo una década después. Golpe de Estado, bombardeo de la Plaza de Mayo, fusilamiento de la resistencia, ingreso al Fondo Monetario Internacional, imperio del mercado en cuestiones económicas, país agroexportador, ajuste y fuerzas armadas con manual de estilo importado. Ha terminado el sistema de ocultación de la verdad. General, el país, Eduardo Leonardo, tiene que conocerla por más que sea cruda y penosa. 10 años de irresponsabilidad y corrupción nos han llevado a la situación más desastrosa de nuestra historia económica. El país se ha empeñado en hacer lo que nadie puede cumplir. Impulsado por una tremenda insensatez, ha tratado de consumir más de lo que producía. En pocas horas se ha derramado mucha sangre argentina. General, que esa sangre, que es Argentina, Pedro Eugenio Aramburu, aún en los equivocados, una definitivamente a la nacionalidad, para que unida y sin espejismos avance por la luz en cumplimiento de sus altos ideales. El plan del norte fue romper la matriz 46-55, entibiar todos los derechos laborales, políticos y sociales que se había multiplicado en casi una década, y fundamentalmente desactivar el significado de palabras ciertamente muy peligrosas: desarrollo, soberanía, Juan Perón, independencia. Juro por Dios nuestro Señor y esos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciera, Dios y la Nación me lo demandan. De la libertadora pasamos a las democracias débiles con mayoría silenciada. Y terminamos en la Revolución Argentina para que el nuevo modelo sea atendido otra vez por sus propios dueños. Pero Onganía y compañía prometían quedarse un par de décadas, y por primera vez los golpes de Estado en la Argentina del siglo XX amenazaban con tener objetivos, pero sin plazos, sin ningún apuro. No habrá cuartel para los enemigos de la patria. General, las Fuerzas Armadas, Juan Carlos Onganía, han debido intervenir en recientes episodios de desorden en cumplimiento de su misión histórica de proteger el patrimonio espiritual de la nación. Tantas veces como sea amenazado el ser nacional, concurrirán a imponer el orden, amparar la vida y los bienes y recuperar la paz. Nuestras Fuerzas Armadas nacieron con el país, crecieron con él, le pertenecen y le sirven. A ellas corresponde en primer término la irreversible decisión del 28 de junio de 1966. No han estado ni estarán nunca al servicio particular de este ni de ningún gobierno. Se deben a la nación. Son el brazo armado que custodia sus fronteras, su paz interna y la soberanía del pueblo a que él pertenece. La solidaridad y la unidad de sus cuadros, la subordinación a sus jerarquías y el pleno acatamiento a la ley y a la autoridad logrados a costa de tanta sangre, sacrificio y renunciamiento son la columna vertebral del nuevo proceso que vive el país. En ese momento ingresó a la escena política nacional la generación que había nacido a principios de la década del 50, la que escuchó que este país había sido muy distinto, la que vivió la interrupción del gobierno de Frondizi. Queremos ser económicamente más fuertes. Y la caída de don Arturo. No se marcha simplemente con expresiones verbalistas y huecas. Se marcha con verdad y se marcha rápido. La que padeció a los primeros ministros del staff que enviaba el Fondo y el Banco Mundial. Por lo tanto, no tenemos otro recurso que vivir dentro de las cifras del presupuesto y reducir drásticamente el déficit. Álvaro Alzugaray. Esto es duro, pero no es un problema sin solución. Entre tanto, la mayor producción, la mayor actividad económica, la mejor recaudación de impuestos nos irá permitiendo obtener más dinero no inflacionario para el Estado y con ese dinero sobrepasar la mala situación actual. La generación que creció con Cuba Libre. La presencia del primer ministro cubano, doctor Fidel Castro, en Buenos Aires moviliza grandes cantidades de público. Asediado siempre por simpatizantes, periodistas, cameramen y fotógrafos, el jefe de la revolución cubana tiene ocasión de comprobar el enorme interés despertado por su casi legendaria figura. La que siguió desde la secundaria, la noche de los bastones largos, la independencia de muchos países africanos y el asesinato del Che. La disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo, y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. La que repudió la guerra de Vietnam. Una vez más, Estados Unidos ha demostrado su disposición a tender su mano en busca de la paz mundial, pero sin ceder en sus propósitos de consolidar la libertad. Siempre está dispuesta a realizar discusiones incondicionales tendientes a lograr una solución pacífica en la guerra del Vietnam. La generación que escuchó hablar de los Uturuncos y Tacorralo, la que creció de golpe con el Cordobazo. Lo que sucede siempre en Barrio Clínica, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínica cuando es ocupado. Y la victoria de Salvador Allende. Pero el pueblo de Chile y el gobierno popular que presido han medido claramente la responsabilidad de la medida que es indispensable tomar para fortalecer la economía de Chile, para romper su dependencia económica, para completar la esperanza y el anhelo de los que nos dieron la libertad política, para conquistar nuestra segunda independencia, la independencia económica de nuestra patria. La generación que imaginaba un mayo francés en el sur, la que quería fuerzas armadas con conducciones como la de Velasco Alvarado en Perú o de Torrijos en Panamá. Queremos decirle a la conciencia mundial, y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una bandera, una estrella, a la bandera de los Estados Unidos. En esta Argentina de peronismo proscrito desde el 55, algunos comenzaron a amasar la posibilidad de la lucha armada como única palanca para empujar cambios estructurales. Los grupos revolucionarios terminaron alineándose en dos grandes vertientes: los que buscaron la herramienta transformadora en el peronismo y los que apostaron a los manuales que estaban en los estantes de la izquierda. Bueno, haciendo un profundo análisis, las comisiones de defensa del triunfo de Berisso, La Plata y Ensenada. 1973. Las agrupaciones de base y las comisiones de movilización de la misma zona. Toma de la República de los Niños. Consideraban de que un bien que había sido creado expresamente para los niños no podía estar en manos privadas, cuyo único fin era el lucro personal. Lucharon, ofrecieron sus vidas, no supieron convivir con la democracia que ayudaron a gestar, quedaron parados en el peor lugar cuando Estados Unidos ordenó derechizar todos los sueños y se fueron apagando a fines de los 70 entre la muerte de los que no escaparon y el exilio de los que salvaron sus vidas en otras geografías.